Un encuentro, nuestro sínodo, un camino a recorrer, nueva fuerza a nuestra iglesia le dará. Somos miembros de este pueblo que trabaja con amor, compartiendo y corrigiendo nuestro error. Tú eres, Señor, nuestro pastor, de los pobres y humillados. Peregrinación de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para celebrar los 20 años del tercer sínodo diocesano y a los 9 años del retorno a la casa de Dios de nuestro Totic Samuel Ruiz García. ¡Viva el pueblo creyente! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Totic Samuel! ¡Viva! ¡Viva Totic Rodrigo! ¡Viva! ¡Viva el tercer sínodo diocesano! ¡Viva! ¡Viva el caminar del pueblo creyente! ¡Viva! ¡Viva el caminar de esta dictadura! ¡Viva! ¡Oh, nuestro vivo, un profeta Dios nos dio! Con tu vida un camino nos marcó. Nuestros pueblos, su experiencia de servicio seguirá, esperando en la gracia del Señor. Tú eres, Señor, nuestro pastor, de los pobres y humillados, defensor. Tú eres, Señor, nuestro pastor, nosotros no hay nada. Como pueblo creyente reafirmamos nuestra fe en Dios de la vida y nuestra identidad como iglesia, pueblo de Dios que peregrina en nuestra tierra. Creemos, proclamamos que somos una iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión bajo la guía del Espíritu Santo. Somos pueblo creyente porque somos sujetos constructores de nuestra historia. Vivimos y luchamos por una vida comunitaria, proponiendo cultura más humana a la sociedad. Estamos conscientes que el reino de Dios se va construyendo en la búsqueda de la reconciliación, la unidad y la paz y la justicia. Desde nuestras opciones diocesanas por los pobres y la madre tierra, queremos expresar los dolores y sufrimientos de nuestros pueblos. Nuestros pueblos están sufriendo la situación de injusticia, atropello a sus derechos fundamentales, corrupción e impunidad, con la confabulación de las autoridades junto a amenazas, desplazamientos forzados de las comunidades que son divididas por diversos intereses económicos y políticos, y la falta de empleos, inseguridad social, reclutamiento de personas para grupos y delincuencia organizada y trata de personas, que trae como consecuencia la migración de las comunidades a las ciudades, a otros estados de la República, a Estados Unidos y Canadá, con los que se provoca la desintegración familiar. Estamos en una sociedad consumista que cada vez produce más basura, contaminación y daño a nuestra casa común, la madre tierra. Hay empresas nacionales, transnacionales, extractivistas que provocan contaminación y destrucción de los recursos naturales. Son como tala de árboles, acaparamiento y privatización del agua y humedales, promoción de monocultivos que erosionan la tierra y despojan de su fruto. Las fumigaciones de nuestra tierra la modificación de nuestras semillas criollas de parte del Monsanto trae consecuencia de muerte. Todo esto promueve y sustenta el sistema económico neoliberal. Las afectaciones que traerá la autopista de Tijiapan a Comitán y San Cristóbal Palenque. A los pueblos y la reserva de la biosfera, el Triunfo, el área nacional protegida, será de grandes consecuencias para las personas y daño ecológico. La madre tierra no se vende, se ama y se defiende. La madre tierra no se vende, se ama y se defiende. No a la privatización del agua. No. No a la privatización del agua. No. Fuera la compañía minera en Chiapas. Fuera. Fuera la compañía minera en Chiapas. Fuera. No más violencia a nuestro pueblo. No. No más asesinatos. No. Alto al desplazamiento forzado. Ante la violencia que se vive, la iglesia no debe estar fuera de la historia, la iglesia no debe caminar aparte, debe caminar junto con el pueblo que sufre, debe insertarse. El ejemplo claro es Jesús, que se encarnó en un pueblo, en una cultura, tomó nuestra condición, menos en el pecado. La iglesia tiene que encarnarse más también, y de ahí que la iglesia tiene que ser martirial, dar testimonio de vida, de estar con las víctimas, dispuesta a dar la vida por las ovejas amenazadas, por el pueblo que es atacada. Y que Jesús, escuchamos hoy en la primera lectura, le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que hoy es el grito de Jesús: gobierno, ¿por qué me persigues? Empresas transnacionales, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues al pueblo? Matar al pueblo, matar a las personas, las mujeres, es matar a Cristo. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, Jesús dice: ¿por qué me persigues? Y hoy también la iglesia tiene que gritar. La iglesia es voz de Jesucristo, la iglesia es voz del pueblo, y que tiene que levantar la voz ante cualquier injusticia, ante cualquier atentado de la vida. Tiene que levantar la voz. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Denunciar con mucha claridad y correr el mismo riesgo que lo que está corriendo el pueblo, que es amenazada, hay muchas divisiones, y tiene entonces que optar mucho más todavía la opción preferencial por los pobres, tiene que hacerse más concreto todavía. Para poder anunciar la esperanza de la fe y denunciar la situación social injusta en que viven las comunidades, debemos mantenernos firmes y no tener miedo a evangelizar, aunque haya amenazas, mentiras, críticas destructivas. Recordemos que Jesús, nuestro Señor, y María, nuestra Madre, nos ayudan y nos dan fuerza para seguir adelante, influyendo con mayor ahínco en la transformación de nuestro México, tercer sínodo diocesano número 66. Los frutos que han dado vida en el caminar con la palabra de Dios y del tercer sínodo diocesano son el despertar de la conciencia del pueblo, ha fortalecido nuestra fe y esperanza en Dios vivo y presente en medio del pueblo, la lucha por una vida digna, la autonomía, la fraternidad, la articulación de diversos sectores de la vida social y eclesial, las alternativas de construcción social, el cuidado de las semillas nativas, la soberanía alimentaria, un gobierno para la comunidad, la libertad, la resistencia, mantener viva la palabra de los antepasados que nos dan vida, la vida verdadera y abundante, la fuerza del pueblo organizado, el cuidado de la casa común, la búsqueda de la unidad con la diversidad, con hermanas y hermanos de otras denominaciones religiosas, como práctica ecuménica sin dejar nuestra identidad eclesial. Construcción de la autonomía de nuestras comunidades, recuperando nuestras estructuras de usos y costumbres y de la autodeterminación de los pueblos que sustenta a la articula 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Mantener nuestra resistencia frente a los proyectos de muerte y recuperar nuestros gobiernos autónomos, comunitarios e ejidales. Defender a la madre tierra y territorio con nuestra forma de vida a través de las acciones y conjuntos, talleres, ayunos y oraciones. Nos solidarizamos con el caminar de los pueblos que buscan la vida y defienden cuanto está en riesgo. La situación actual es difícil y compleja, pero no estamos solos. Contamos con la ternura misericordiosa de Dios Padre, que nos ha dado su Hijo y su Espíritu. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Dios no abandona la obra de sus manos. Jesucristo nos llama y nos envía. Unidos en Él, daremos fruto en abundancia. Separando de Él, no podremos hacer nada. Juan 15:5. Carta pastoral, caminamos juntos a la luz del Señor, número 55. Pueblo creyente, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Llegó la hora, el tiempo se ha cumplido y la cosecha ya empieza a levantar. 40 años el pueblo en el desierto, tú prometiste en la tierra alcanzar. Una producción de Área de Comunicación de las Abejas de Acteal, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 25 de enero de 2020.